tiquesé y venga a buscar su sortija. La calesita se rompió, la mandamos a arreglar. Le pusimos un clavito y empezó a funcionar. Triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triqui, triqui, triquitra. Y ahora ajustamos una tuerca, atornillamos el tornillo, clavamos el clavito y esta ruedita la guardamos. ¡Otra vueltita! ¡Hasta la vista, señora mamá, señor papá! ¡Nos esperamos para la próxima vuelta! ¡Chao, chao! La calesita se rompió, la mandamos a arreglar. Le pusimos un clavito y empezó a funcionar. Triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra, triquitra.